Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. En el matrimonio por parejas se instituyó el primer intercambio humano, es decir, la compra y venta de las mujeres, prototipo de la esclavitud humana sin distinción de sexos que se estableció en un momento posterior. Bajo el patriarcado, el concepto de propiedad no se aplicó ya tan solo a la mujer, sino también a otros bienes personales, a la tierra y al capital. ¡Que se besen! ¡Que se besen! Si te casas, es un derroche de dinero, pero también te beneficias de ventajas fiscales que no contemplan otro tipo de uniones. Si te casas y eres feminista, estás traicionando al feminismo de segunda ola. Si te casas y eres queer, estás ejerciendo tu derecho y apoyando esa lucha que tanto costó y tantas medallas proporcionó, llamada matrimonio igualitario. Si te casas y eres queer, quizás estás empujando ese rodillo finalista de conseguir el matrimonio por encima de otras luchas. Si no te casas, eres una solterona, pero si lo haces, eres una inconsciente, quizá una mojigata. Si no te casas, te inventas una especie de ceremonia para casarte contigo, pero con el mismo lenguaje visual y literario que en una boda. Si te casas por papeles, estás subvirtiendo el sistema. Si te casas por amor y obtienes papeles de residencia, es que te has aprovechado del sistema. Estas y otras muchísimas contradicciones son las que repasaremos en este programa, previo a San Valentín. Vestidos de novia con mensaje, ceremonias extraterrestres, pactos con una misma y papeles matrimoniales. Siguiendo este espíritu subversivo y festivo, hoy nos saltamos todas nuestras dinámicas habituales y de hecho nos intercambiamos los roles. Hoy, oficiando la ceremonia desde el altar del control, se encuentra Doña Pasolina. Y Loli DJ, en cambio, igualmente con Valentina, Diane Spotting y Marta, nuestra invitada, nos hablarán desde la distancia. Hoy Charlie se toma el día libre y Reino Hueco pone la banda sonora no nupcial. Y sola, en el tálamo del estudio, os da la bienvenida a Gaels. Descorchad el champán, que pasen las bandejas de aperitivos, calaos las pamelas y entonemos este brindis. ¡Que viva la no boda! Blackout, o lo que viene a ser lo mismo, la resaca del 15 que te deja la barra libre de una boda donde bebes hasta reventar para amortizar la pasta del regalo a los novios. A ver, ¿hay algún motivo más para incluir esta canción en este preciso programa? Pues sí, que este álbum de debut de nuestras queridas Las Odio se llama Futuras Esposas. Señor Foré, como sabe, tenemos dudas de que su matrimonio no sea un fraude. Tengo aquí una serie de preguntas detalladas. Sus respuestas nos ayudarán a decidir. Quiero que sean breves y concretas. ¿Se llama usted Bronte Michel Fauré? Su padre es escritor. ¿Y se llama? Sidney Parris. No ha tenido una educación formal. Se fue de casa a los 12 años. Las plantas. Ama las flores y las hierbas. Experimenta con ellas. Me gustan las ensaladas. A él las comidas grasas. Ya sabe, como buen francés. Le gustan cosas como el alpiste. Está componiendo. No había compuesto en mucho tiempo. 1,70 m. 1,78 m. 56 kilos. Él nunca me dice cuánto pesa. ¿Su crema facial? Monticello. Mónaco. No, Monte Carlo. Es la única respuesta que siempre olvido. Las demás las recuerda siempre. No es culpa suya. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I learned my lesson and left a scar. Now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Escuchábamos justo antes de esta canción un fragmento de la película Matrimonio de Conveniencia, un fragmento donde precisamente les hacen pasar por ese examen para ver si realmente se están casando por amor o por interés, por papeles. Marta, te tenemos al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias por pasarte hoy por Sangre Fucsia a contarnos tu experiencia. Quería preguntarte, ¿tú pasaste por un examen así? Nos hicieron una entrevista en el registro a la hora de entregar la documentación. En una ventanilla así, a cada uno nos hicieron las mismas preguntas por separado. Uh-huh. Y luego teníamos que, bueno, firmar nuestra propia declaración de esas respuestas y ellas las contrastaban. Uh-huh. Lo que pasa es que en nuestro caso fue muy curioso porque él era analfabeto. Uh-huh. Entonces, cuando ella había escrito las respuestas de él, yo pedí que antes de que lo firmara me dejaran leer. Claro. Leérselo a él en voz alta para estar seguros de que lo que estaba firmando era lo que él había dicho. Claro. Y bueno, fue la verdad que fue gracioso en un punto y en otro punto delicado porque había respondido cosas él mal que además era información de verdad, pero que él se lió y creyó que yo iba a decir otra cosa, en fin, está un lío. Qué complicado. Pero salió bien. Claro, cuéntanos por favor de esta experiencia tuya. Tú te casaste por papeles, ¿cómo fue que llegaste a esa situación? Pues mira, yo estaba militando en la Asociación de Sin Papeles de Madrid. Uh-huh. Y la verdad que desde que empecé, un poquito de tiempo después, ya como que, no sé, se me desarrolló una sensibilidad muy fuerte con la situación que veía todos los días. O sea, pero con sensibilidad me refiero a que era realmente insoportable. Ver que un compañero tuyo con el que habías estado a lo mejor toda la tarde de pronto era detenido y podía ser deportado o llevado al CIE y no volverle a ver en cuestión de un momento a otro, ¿no? Yeah. Entonces, pues aparte de hacer cosas en las asambleas, teníamos, bueno, como muchos frentes abiertos, porque cuando había redadas que pedían papeles a la gente que tenía rasgos o africanos o latinos, pues claro, te hervía un poco la sangre, porque evidentemente pues son redadas racistas, que son por rasgos, no es que estén pidiendo documentación a todo el mundo porque haya un problema concreto, ¿no? Claro. Entonces, a base de ver esto día a día y de un compañero en particular que le habían detenido varias veces y que además se sumaba que tenía delitos por haber vendido CDs en La Manta, que en ese momento estaba penalizado, con lo cual... Como si fuese un delito en vez de una pequeña falta, que es lo que es. Exactamente. Entonces, pues entre que tenía ya antecedentes penales, que no tenía papeles, era un caso clarísso que podía ser o deportado o llevado a la cárcel. Entonces, después de dos o tres detenciones en mes y medio, yo ya, bueno, se me ocurrió ofrecerle esta... Para mí era una herramienta, o sea, decir, mira, yo tengo la posibilidad de ofrecer esto, a mí no me cuesta absolutamente nada, y a él le puede cambiar la vida en España, por lo menos. No es que sea un gesto que digas, bueno, ya con esto va a ser el hombre más feliz del mundo, pero por lo menos darle una tranquilidad, porque es que era insoportable. Una facilidad. El nivel de persecución que había. Claro. Y volviendo al examen, bueno, a la firma, a la declaración firmada que nos comentaste que tuvisteis que hacer, ¿este trámite se lo exigen a todas las parejas de cualquier nacionalidad o solo a algunas? Es decir, ¿hay también un sesgo racista en este trámite? Mira, la verdad que no lo sé, pero lo que sí sé es que esto era una práctica antes un poco más aleatoria. Cuando yo lo hice, no se lo hacían a todo el mundo, pero incluso a veces siendo también de un país africano. O sea, podía ser que no te hicieran la entrevista, pues porque en el ayuntamiento al que tú ibas, bueno, por lo que fuera, pues no hacían entrevistas. Dependía del registro un poco, digamos. Pero ahora creo que hacen la entrevista, vayas donde vayas, y puede ser que ahora sí se la hagan a todo el mundo ya. Yo creo que ha debido haber algún tipo de estandarización para, bueno, simular un poco esta cuestión. Sí, ¿no? Para un lavado de cara, ¿no? Claro, porque además la entrevista te la hacen, y aunque te la hagan, si eres una ciudadana española con un ciudadano norteamericano, pues te hacen el trámite, pero enseguida te lo van a dar. Claro. Pero vamos, es bastante aleatorio, depende de con quién topes, que pueda haber un problema o no. Pues en el programa de hoy lo estamos dedicando a este tema de otro tipo de bodas, un poco al hilo de San Valentín, para jugar un poco a subvertir ese concepto del amor que en nuestra sociedad actual se ha quedado reducido al amor romántico y para muchos, en muchos ámbitos de nuestra sociedad, todavía asociado a la boda. Pero obviamente hay muchos más tipos de amor. Por eso te queríamos preguntar, Marta, ¿hubo amor en tu boda? Yo para mí sí, de hecho, claro, aparte que desde que decidimos casarnos hasta que nos dieron el sí que podíamos, pasó como año y pico, con lo cual fue un año también de conocernos mucho, de hacernos amigos. Claro. Pero incluso más allá de eso, para mí hay algo en la solidaridad, en la lucha política, cuando tienes un compromiso con tu barrio, con la gente, con tus vecinos, con la gente con la que compartes espacios, digamos. Para mí ahí también, o sea, para mí fue un gesto de amor que, bueno, no sé bien con qué se podría comparar, ¿no? Pero desde luego no fue frío, no fue, de hecho lo celebramos, nos lo pasamos súper bien, hemos seguido en contacto, hemos compartido muchas situaciones, o sea, no, porque es verdad, o sea, al final no es solamente casarte con alguien, es que es un ser humano con el que compartes cosas, ¿no? Claro. Y claro que hay un afecto. Claro, hicisteis... Y de hecho, incluso con otro tipo de bodas que pueden ser muy amorosas, para mí el significado que tuvo esa boda en particular tuvo más sentido para mí. Lo otro puede ser una celebración y, bueno, yo de hecho ahora me he vuelto a casar. Ah, mira. Y ahora por el amor romántico y cayendo en todo esto, pero, y claro, ha sido una maravilla y muchísimo amor y es la boda realmente que me toca el corazón, tengo que decirlo así, porque es la pareja con la que comparto mi vida. Claro. Pero en cuanto a importancia simbólica, para mí esa boda fue hacer algo que servía para la comunidad, no solo para mí y mi pareja, no solo en lo privado, en lo individual. Claro. ¿Hubo celebración en esa primera boda por papeles o no? Sí, hubo una super celebración. Además, nos fuimos a una ocupa. Claro. Y pasamos, bueno, nos dieron como las 9 de la mañana, como un frío que hacía, pero ahí estuvimos. O sea, como un auténtico bodorrio. un bodorrio total. Bueno, nos vestimos, todo, solo que no de blanco, uh-huh. pero sí nos lo tomamos en serio. Y hubo unas cartas muy bonitas, tanto por parte de la madrina. Mi madre fue a la boda y también leyó un poema. La que nos casó, que era la concejala, también leyó otro poema. O sea, no fue un trámite. Ya. Vale. Qué estupendo. Pues nos quedamos con esa reflexión de, bueno, muchos tipos de bodas con muchos significados diferentes y todos igualmente válidos. Exacto. Muchísimas Exacto. gracias, Marta, por haberte acercado hoy a nuestros micrófonos a compartir tu experiencia. A vosotras. Y que disfrutes de las posibles futuras bodas que tengas por delante. Bueno, espero que no, que ya esta sea la última. Un abrazo, Marta. Un besito, chao. Chao. Estamos escuchando a Lydia Lunch y Rowland S. Howard con su tema Burning Skulls, de un disco que se llama Shotgun Wedding, nuestra dama del punk rock cabaret que nunca defrauda. Y después de esta canción vamos a enganchar con otro fragmento de película. Como veis, vamos a aderezar todo el programa con trozos de películas de bodas, que desde luego las hay para todos los gustos, colores y tonos. En este caso será un fragmento de Bodas por Encargo. Y a continuación, Valentina y Loli nos traen una historia, un ritual muy bonito que hicieron en la boda de una amiga suya, dejando a todo el mundo patidifuso. Empieza a trabajar el lunes. Cariño. ¿Cómo es posible que una mujer... ¿En serio? ...que nunca quiso ser novia... Es un monumento al compromiso y yo soy una zorra. Pueda dirigir una revista para novias. Yo considero el matrimonio como una especie de cárcel, un lugar en el que la libertad, la libre elección y la sensualidad van a morir. Y dicho esto, me he comprometido a hacerlo lo mejor que pueda. Pasado verano, nuestra amiga Marta nos invitó a un fin de rural para celebrar su 40 cumpleaños. Planteó la fiesta como un bodorrio de 3 días para dar solemnidad al paso a la madurez. Estuvimos hablando de cómo construir nuestros propios ritos de paso, en los que nos encontramos cómoda y que reflejan nuestras situaciones y decisiones de vida. Sentíamos el deseo de resignificar desde nuestra propia experiencia los ritos de paso, adaptándolos a nuestras formas de habitar el mundo. Decidimos así apropiarnos de uno de los ritos que nos han vendido como uno de los fines últimos de las mujeres, la boda. Solo que esta boda iba a unir Marta consigo misma y nosotras íbamos a ser unas maestras de ceremonias de lujo. Buenas tardes a todas y todos y todes. Hoy es un día especial, muy especial, ya que tenemos varios motivos para estar aquí. No solo es el cumple de nuestra querida Marta, razón más que digna para celebrar su entrada en esta década maravillosa que son los 40, y lo digo por experiencia, sino que en esta edad de madurez, Marta va a dar un paso muy importante, el paso quizás más importante de su vida. Un acto de amor, autocuidado, un ponerse al centro, que sobre todo para las mujeres, es un acto de rebeldía e insumisión. Hasta hace poco tiempo, ante una elección de este tipo, mucha gente hubiese pensado que Marta estaba enferma, o era una persona inmoral, o las dos cosas a la vez. Pero hoy, entre nosotras, la vamos a celebrar y nos unimos a su sabia decisión, una decisión de amor hacia sí misma y hacia las personas que la rodeamos. Marta es una persona encantadora, adorable e increíble, inteligente, maja y un largo etcétera. Finalmente, ha decidido asumir las riendas de su vida y comprometerse. Hoy, aquí con nosotras como testigas y acompañantes, Marta se va a casar, y se va a casar consigo misma. Familia, amigas y amigos, si alguien quiere decir algo, que lo haga ahora o calle para siempre. Aquí hubo el silencio más absoluto. Ninguna dijo ni mu. Pensamos que fue por pura conmoción y participación entregada de este rito tan emocionante. Marta, prometes amarte para toda la vida, tomarte como tu mejor amiga y serte fiel a ti misma. Querida amiga, prometes honrarte, animarte, ser siempre una prioridad en tu vida. ¿Estás lista para cuidar de ti misma, aceptarte con todas tus virtudes y tus defectos? ¿Prometes sostenerte, apreciarte y valorarte más allá de lo que el mundo exterior te diga? Bueno, aquí hubo algo de tensión. Pusimos demasiada presión en nuestra pobre amiga. Seguimos con un ideal de perfección que, aún siendo feministas, nos atrapa si no nos encorseta. Decidimos bajar el listón. Marta, ¿prometes ser fiel a ti misma en lo bueno y en lo malo, sabiendo que las contradicciones forman parte de la vida y que no hay que tomársela demasiado en serio? ¿Prometes ser el centro de tu vida, aún sabiendo que todas somos interdependientes y vulnerables y que sola no puedes, pero con amigas sí. Con este anillo te comprometes para el resto de tu vida contigo misma. Que sea un amor largo, profundo y duradero. Y que haya muchos acompañantes en el camino. Y por supuesto, estamos disponibles también para el divorcio. Por si no la habéis reconocido, os hemos traído a Lady Gaga con Marry the Night, un temazo en el que proclama a los cuatro vientos que quiere casarse con la noche, que no va a rendirse, que es una reina guerrera, warrior king, queen, que vive apasionadamente la vida, dice literalmente. Soy una combatiente que lucha contra su vaciedad, soy una ganadora. Y además, es uno de los carteles del videoclip de esta canción del programa de hoy. Y después escucharemos un fragmento de la peli del biopic de otra gran guerrera y ganadora como es Frida Kahlo. Love is the new, then I'm all black. matrimonio. No, lo digo en serio, quiero dejarlo bien claro. Creo que en el peor de los casos es un acto político hostil. Es el modo de que los hombres estrechos de mente mantengan a una mujer en casa y apartada, envolviéndolo todo con la tradición y otras tonterías conservadoras y religiosas. En el mejor de los casos es un feliz autoengaño. Son dos personas que realmente se aman y que no tienen ni idea de lo desdichadas que están a punto de ser. Pero, cuando dos personas lo saben y deciden, con los ojos bien abiertos, mirarse a la cara y casarse de todos modos, no creo que sea ni conservador ni un autoengaño. Creo que es radical, valiente y muy romántico. Por Diego y Frida. Buenas tardes, Diane. Después de escuchar este pedazo audio del biopic de Frida, ¿cómo estás? Muy bien, muy animada. Claro, hoy te toca hacer de niña de Arras y nos vas a traer sobre las manos, entre tus manos, algunos ejemplos de usos artísticos de uno de los mayores y principales símbolos de las bodas hoy en día. ¿De qué se trata? Pues del vestido de novia. La verdad es que podía haber buceado un poco en la magnífica labor que han hecho nuestras abuelas, bisabuelas, costureras cuando se hacía el ajuar de boda, que bueno, pues la preparación de los vestidos y todo lo que se llevaba a la casa cuando una se casaba. Sábanas, mantelerías. Mantelería, las toallas, etcétera. Pero desgraciadamente, la verdad es que el arte, sobre todo ha utilizado el vestido de boda como un símbolo para, por así decirlo, una puerta para expresar todo lo que se viene a llamar la cárcel de amor del matrimonio. Uh-huh. Así que yo ya aviso que igual hay aquí algún trigger warning por si alguien quiere deslizar el reproductor. Pero bueno, vamos a hablar de vestidos de novia y de violencia de género. Bueno, van bastante unidos, por desgracia. Por desgracia, efectivamente. Sí, porque además la mayoría de obras que vamos a ver, bueno, sobre todo las de una artista brasileña, uh-huh, que se llama Beth Moisés, uh-huh, pues bueno, ella ha realizado una serie de performance desde el año 2000, desde principios del año 2000, que si lo pensamos además en ese momento, ahora que estamos intentando que se denomine violencia machista para encuadrar otro tipo de violencias y ser mucho más concisas, ¿no? Sí. En esos años se seguía llamando violencia doméstica y además violencia intramatrimonial, etcétera. Entonces tiene bastante sentido que ella empezase a trabajar o utilizase el traje de novia como un símbolo del maltrato. Es en realidad, si lo pensamos, es como cuando estamos hablando de situaciones de dolor muy complejas, utilizamos algún tipo de símbolo para poder un poco como asir, ¿no?, la situación y poder expresarla de alguna manera y por lo menos, como por así decirlo, utilizarlo como de vehículo de reflexión. Es una de las cosas que tienen, que el arte lleva un paso más allá, pero que es casi consustancial al ser humano. Los propios símbolos de la boda, también en su vertiente festiva, son eso, una condensación, ¿no?, de sentimientos mucho más complejos. Claro, esto es una cosa de cómo reflejamos en un momento conciso, en un espacio artístico, una situación tan compleja como es la violencia de género. Y esto es un problema que le viene surgiendo al arte desde la propia antigüedad clásica. Uh-huh. Pero bueno, para que sepáis un poquito, Beth Moisés, uh-huh, ha realizado este tipo de performance en varios puntos de España. De hecho, igual algunas de las personas que nos están escuchando recuerdan la performance de 2005 que se hizo en Sevilla, uh-huh, en paralelo a la exposición Carrera de Fondo, o en Cáceres en 2007, que además tuvo lugar un 8 de marzo y estuvo promovida por el propio ayuntamiento. Anda. Estas performances, que se denominan Memoria del Afecto, uh-huh, arrancan en el año 2000, como os comentaba, en Sao Paulo, y ella invita a participar a en torno a 100 mujeres, en el caso de Sao Paulo, que es la que inicia esta serie, con 150, mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que además tienen diversas situaciones. De hecho, en algunas de esas performances también participan presas. Se da este permiso a las presas para que hagan esta participación. Qué bueno. Y se les dice que bueno, que utilicen su propio vestido de boda. Ellas van con su vestido de boda. Ya digo que además, si estamos pensando años 2000, estaba muy arraigada esa idea de todavía de que la violencia de género era una violencia dentro de la pareja. Del matrimonio. Diane, una pregunta. Por lo que estás diciendo, esta obra de Beth Moisés está un poco a medio camino entre el activismo, el arte, la performance. Sí. Ella, la verdad es que justamente estas obras parten de un trabajo que, bueno, de un trabajo de ella que, bueno, su formación es artística, pero ella también estuvo colaborando con organizaciones que atendían a mujeres maltratadas y, por así decirlo, eso fue como, por así decirlo, el punto de inflexión en su carrera, que toda ella la ha dedicado a este tema, y justamente a través del matrimonio, o sea, del vestido de boda. Sí. Sí, es bastante activista, porque además, si te fijas, o sea, lo que les estaba contando, trabaja con las propias mujeres, no es que invite a performers a que hagan como si fueran mujeres, etcétera. Claro. Una experiencia bastante catártica, y de hecho incluye pues también quema de objetos. Es un poco, pues bueno, la idea como de pasar por este, volver a hacer el ritual, pero resignificarlo para nosotras. Qué es necesario. Bastante impactante. Si buscamos las imágenes, pues imagínate una ciudad como Cáceres o como Sevilla, la idea de 100 mujeres en silencio vestidas de boda, bastante serias, pero que luego, pues bueno, se enciende una fogata, etcétera, etcétera. Bastante impactante. Qué interesante, sí. Y nos traías también otro ejemplo, en una vertiente quizá más artística, podríamos llamar, de otra artista. Sí, un poco para elevar el tono, para que no nos despidamos tan tristes. Bueno, igual deberíamos pensar un poco más en esta hoguera del final en el que quemamos nuestros malos augurios de la boda. Os traigo un artista israelí que ha expuesto también en Barcelona, o sea que igual también nos puede sonar. Sigal Ildandau, que sobre todo, bueno, trabaja en torno a los rituales, le interesan bastante los rituales domésticos, los que no, bueno, más bien antropológicos. Y trabaja mucho es un artista, como decía, israelí, trabaja mucho con el entorno al mar muerto. Entonces ella pues ha hecho muchas cristalizaciones en el que pues utiliza varios objetos, los introduce en el mar muerto y pues se produce un proceso de cristalización por la alta concentración de sal. Ah, cristalización de los objetos. Sí. Y en este caso introdujo un vestido de novia, que es una réplica del vestido de novia de la protagonista de la obra de Die Book, que es una obra judía, donde el espíritu del amante muerto de la mujer la acaba poseyendo. Entonces es un vestido un poco, pues bueno, mágico, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Y entonces ella lo que expone es este vestido blanco, porque el vestido es negro en el original. Anda. Se convierte en blanco por la cristalización. La sal. Y se queda, o sea, tiene, claro, ya no es una tela, es una presencia humana. Entonces, de repente, como que tiene mucho más símbolo, por eso la idea de el vestido de novia como símbolo de otras cosas que van detrás. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Diane. ¿Tienes alguna reflexión general? Porque hay, desde luego, el símbolo es bien potente, el símbolo del traje de novia. ¿Nos quieres comentar algo más para acabar? ¿Algún otro ejemplo? Pues esta artista también brasileña, Beth Moisés, también tiene algunos vídeos en los que trabaja con el vestido de novia. Si queréis echarle un vistazo, es fácilmente encontrable en su web. Uno que se llama Gotejando, el testamento de Amelia, uh-huh. en el que trabaja con su hija. Y pues bueno, Beth se encuentra vestida de novia y con una corona, y la hija vestida de blanco con otra corona de flores. Y entonces, pues bueno, el traje de novia lleva como cosidas unas perlas en forma de lágrimas que la niña va cortando, no las lágrimas, ¿no?, dentro del matrimonio, que la niña va cortando y se las va cosiendo a su propio vestido. La verdad es que es un diálogo muy interesante, porque es un diálogo muy intenso sin palabras. Y sí, pues habla obviamente sobre la violencia pues también la violencia machista, que obviamente también incluye a las niñas, claro, en este caso. Claro. Pues muchas gracias, Diane. Qué de recursos y qué de nombres y qué de símbolos por repetirnos tan interesantes, que desde luego colgaremos en nuestro Storyfy todas estas referencias, claro, que nos has traído para poder seguir indagando. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias y hablamos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Escuchando el cantar lánguido de Ana, de La Bien Querida, que no creemos que encaje como baile inicial de un matrimonio, sino más bien en la casete de ruptura de la pareja. Sobre todo este tema que estamos escuchando, Arenas Movedizas, que es revancha emocional total de su disco de 2012, Ceremonia. Y después de esta canción escucharemos una boda ecosex, sí, ecosex, entre Annie Sprinkle, Beth Stephens y la Tierra, a través de la lectura de fragmentos de Papi, de la actriz porno Madison Young. No te quise compartir y me humillaste como un perro. No quiero volver atrás, pero al verte pasar no lo puedo soportar. El grupo comenzó a descender la colina con un aire algo ridículo debido a las plataformas y tacones de aguja, intentando no caerse ni torcerse los tobillos. Con las cabezas altas nos internamos en la arboleda y un grupo más grande que el nuestro comenzó a guiarnos. El cortejo parecía una mezcla de San Patricio, Carnaval, el Día del Orgullo Gay y un desfile de Victoria's Secret. Hacia el escenario. Éramos hermosos, vulnerables y valientes. Daban ganas de abrazar a la persona de al lado, darle un beso y rodearla con los brazos para dar salida a todo el amor que se respiraba en el ambiente. Nos sentamos y Annie y Beth subieron al escenario, unieron sus manos y se sentaron en sus tronos. Aquí era la realeza, y cada uno de nosotros tenía un regalo para ellas, un presente, una bendición, un momento de entretenimiento, un soplo compartido. Un hombre hizo el pino con una cinta atada a cada uno de sus pies y las piernas abiertas. Sonaron unas campanillas mientras agitaba los pies y unos mensajes de papel se desenrollaron de la cinta. Mostraban los nombres de Annie y Beth, junto a palabras como paz y amor. Una yogui presentó una serie de posturas de yoga, cambiando grácilmente de una a otra, doblando su cuerpo hasta extremos de contorsionismo. Cuando llegó el momento de mi performance, de mi regalo para ellas, les entregué una maceta de tierra a cada una y les pedí que recubrieran mi cuerpo con la tierra húmeda. Hundieron los dedos en las macetas y embadurnaron de barro mi carne blanca. Su tacto era intenso, lleno de amor y energía erótica, y mi cuerpo temblaba y se retorcía mientras sus manos cálidas surcaban mis muslos, mis pechos y mi rostro con ternura, dejando una huella de barro. Estaba cubierta de tierra, enterrada en ella, pese a estar de pie y respirando profundamente. Mis pies se hundieron en una pila de tierra fresca mientras se aceleraba mi respiración y permití que su tacto y mis exhalaciones llenaran mi yo erótico hasta acabar sobrecogida de deseo y amor por el mundo, lista para recitar mis palabras. Esta vez no caerían de mi boca, tenía un pedazo de papel enrollado con mis bendiciones para las novias guardado en el coño. Mis dedos hurgaron entre mis labios húmedos y saqué el tributo empapado a la vez que gemía de placer. Creo que he dado con él, dije, y el público rió un poco. Desenrollé el papel y recobré la compostura, mirando a Annie y Beth. Las tres inspiramos profundamente y soltamos el aire despacio en perfecta sincronía. Desde lo más profundo de mi cuerpo, mi corazón y mi alma, el aura radiante de amor que Annie y Beth comparten ha dejado huellas imborrables en esta sucia niña. Mis ojos se humedecieron, me inundaba la emoción. Annie y Beth me arrullaron. Estamos por siempre plantadas en la tierra que compartimos, leí, y luego besé a la pareja. Les deseé todo el amor y la felicidad del mundo y me dirigí de vuelta a mi sitio. Antes de intercambiar sus votos, Annie y Beth querían que nos uniéramos a su amante, la tierra. Se quitaron los zapatos y pisaron la hierba verde y suave. «Queremos invitaros a darle un masaje a la tierra con los pies», indicaron, y me quité los zapatos mientras observaba cómo James hacía lo mismo. Zapatos de vestir, tacones, chanclas y sandalias fueron desechados a medida que nos hundíamos en el suelo afelpado, con los dedos de los pies curvados entre las biznas de hierba, con mariquitas abriéndose paso entre uñas de manicura y pulseras tobilleras de cuentas. Pasad del pie derecho al izquierdo, balanceaos de derecha a izquierda, un poco más, concentrad vuestra conciencia en los pies. Éramos un ejército de amantes implicados en un sencillo baile y el movimiento nos acercó. Al observar a mis mentoras, mis madres, liderar la marcha hacia la batalla, conectarnos con nuestros amantes, nuestra realidad y nuestro potencial, supe hacia dónde me llevaba esta marcha. Alcé la mirada desde el suelo hacia James, buscando sus ojos. «Masajead la tierra, pues ella es vuestra amante». Sonreí cuando nuestros ojos por fin se encontraron y me devolvió la sonrisa. «Estoy preparada para esto. Puedo hacerlo». «Respirad. Sentid todo el amor y el apoyo». Arrastrábamos los pies adelante y atrás, a derecha e izquierda. Podía o bien enfrentarnos a los demonios de mi pasado y superarlos, o bien estancarnos en este mismo pasado y acabar siendo víctima de la corrosión. Antes de seguir de adelante, necesitaba profundizar. «Sentid vuestro corazón, abrid vuestro corazón». Necesitaba entregar las armas, deshacerme de mi espada, de mis cuerdas, cavar más hondo con la mente clara y el corazón ligero. «Mandad vuestro amor a nuestra amante tierra». Mis enemigos eran los celos, el miedo y los remordimientos, no James, James era víctima de esas emociones tanto como la era yo. Notad cómo empieza a relajarse. ¡Ah! Deja atrás esas emociones como una serpiente muda hacia una nueva piel, una nueva vida. Al igual que un monje budista, abandoné todas mis posesiones terrenales. Como la sumisa de papi, me pondría al servicio de mi amante. Mis objetivos serían la iluminación y la libertad, la comprensión de sus deseos y la atención al placer de alguien más allá de mí misma. Déjanos alcanzar tu amor mediante estos pasos. Nos convertiremos en tus amantes a través de los sentidos. Cada día prometemos respirar tu fragancia y dejarnos abrir por ti. En este viaje encontraré la satisfacción en mí misma y me uniré a mi amor, mi papi, para crear una unión tan poderosa como la que apreciaba en Annie y Beth. No permitas que nos alejemos de tu amor. Sabía que había llegado el momento del entrenamiento. Sabía que no iba a resultar fácil, pero para James ni para mí. Ambos estábamos exhaustos por el esfuerzo, por el miedo que nos suponía perdernos y la ansiedad de no poder superar el pasado, pero en ese momento me sentía preparada. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Traemos esta pequeña maravilla que da nombre y sentido a una película muy interesante, Imagine Me and You, estrenada en España en el 2005. Se trata de una historia de amor entre dos mujeres, interpretadas por Piper Perabo y Lena Headey, que nos apetecía traer aquí para recordaros a todas que la prota del Barco Yote y Cersei Lannister de Juego de Tronos se amaron muy fuertes y fueron felices para siempre, o más o menos. ¡Que viva el shipeo! Me. No matter how they tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy. Había una vez una chica llamada... Muriel. Muriel. Muriel. Muriel. ¿Eres Muriel Heslop? Su único sueño era casarse. Yo seré la siguiente. Pero faltaba un detalle. El novio. Nadie va a casarse contigo, ni tan solo has tenido novio. Muriel está en el paro. Nunca llevas la ropa adecuada. ¡Estás loca! ¡Mantente alejada de nosotras, Muriel! Él se agacha y le susurra algo al oído. Ella reprime una exclamación, no sé si de miedo o de asco. Luego asiente en silencio y baja la cabeza. No hay ceremonias para lo nuestro. Ajax las inventa, lo sé, a medida que las necesitamos. Luego, la sociedad marciana las adopta, como las leyes que en verdad son, estatutos emanados de la praxis vital de uno de sus más grandes héroes, del hombre que inició y lidera la lucha por la emancipación del planeta. Sé lo que le ha pedido. Me sorprende que ella acepte. ¿Será acaso amor, entonces? ¿Qué otra cosa le haría soportar aquello? Se para frente a nosotros, cierra los ojos y extiende sus manos. Ajax le reprende con excesiva dureza. Debe mirar. Eve abre sus ojos valientemente. Por Zeus, es solo una niña asustada. Dudo, pero Ajax me obliga a arrodillarme junto a la mano izquierda de la muchacha, mientras él lo hace junto a la derecha. Ella no debe verme titubear. Es imperioso que no sepa que por dentro le estoy implorando perdón por lo que le voy a hacer. Endurezco la mirada, la vuelvo brutal. Mi propia mano derecha se cierra sobre la vieja herida. Miro rápidamente de reojo a Ajax. Ha hecho lo mismo. Eve tiembla. Apuro la prueba, la ofrenda, la comunión. Tomo su dedo meñique y le arranco de una dentellada la quinta falange distal. El segundo grito confirma que mi amado ha hecho lo mismo un instante después. Como en silencio, mientras aplico cicatrizante en la herida, lo más delicadamente posible. Ella es fuerte, no se desmaya, no llora. Solo mira como hipnotizada nuestras bocas que mastican, el rastro de su sangre en nuestros labios, la lenta deglución de una parte de su propio cuerpo en los nuestros. Trago reverencialmente. Ya está, no hay vuelta atrás. La sostengo entre mis brazos y con gentileza la ayudo a ponerse de rodillas. Tácitamente sé que debo ser el primero. Extiendo mi mano izquierda y coloco la única falange meñique que conservo junto a su boca. Hace casi 15 años, Ajax ensayó este rito entre nosotros. Ella me mira con amor, con verdadera devoción en sus ojos. Besa mi dedo con veneración, luego duda y, finalmente, muerde. Su mandíbula adolescente no tiene fuerza, insiste, tironea, hunde sus dientes hasta que un crujido confirma la obra. Soporto la agonía con mi mejor máscara, sonriéndole afectuoso, dándole coraje, instándola a seguir. Ella finaliza, mareada. Tose, come lentamente, evita el vómito. Finalmente, traga. Alza la vista avergonzada. Le beso la frente perlada de sudor y acaricio sus mejillas mojadas. La insto a seguir. Ella avanza de rodillas hasta Ajax. Lo mira asombrada, agradecida, abrumada. Y muerde sin fuerzas, pero resueltamente. A medida que observo el rito, pienso en el nuevo Marte que se avecina, en la nueva cultura que se forjará en él. Intento imaginar las manos mutiladas en señal de pertenencia, de comunión. Lo salvaje que le parecerá a los ojos terrestres, lo sublime que es para mí. El peligro de su tergiversación, la seguridad de su morigeración y simbolización a medida que se licue en el tiempo. Quizás la cultura marciana adopte la forma triádica de matrimonio como norma general, o mejor aún, tal vez la multiplicidad sea la moneda corriente. Donde el amor no tenga límites ni cadenas, donde amar a un esposo o esposa sea tan universal y pleno como amar a un hijo o a un hermano o a un amigo, a quienes se quiere sin condición alguna, sin importar su sexo, o si son uno, o cinco, o mil. Un mundo en el que se ame a las personas por ellas mismas, no por su género o por su número. Y mientras la ceremonia termina, y Ajax auxilia a una Ábaco demasiado aturdida, intento vislumbrar cómo será el mito que se teja en torno a este momento. Acabamos de escuchar un fragmento del relato Memoria, de Teresa Pilar Mirad Echevarría, Y para las auténticas fans y que tengan además buena memoria, quizá les suene, porque este fragmento lo hemos traído hoy y fue locutado en el programa número 30 de Sangre Fucsia, titulado Ética Promiscua, en diciembre de 2013. Pero nos parecía interesante traerlo aquí porque, evidentemente, los ritos son consustanciales a la humanidad y, por lo que parece, también a la marcianidad. Y, de hecho, todos tienen un sentido y una explicación. De hecho, muchísimas de las tradiciones actuales occidentales en torno al matrimonio son herencia directa del Imperio Romano. Para empezar, su regulación legal, obviamente, el derecho romano, pero también otras cuestiones más simbólicas. Ya desde aquella época, los mejores días para casarse eran la segunda quincena de junio y había que evitar los días nefastos, que eran muchísimos, muy complicado. Tras la previa pedida de mano, que también había, y después de la ceremonia de entrelazarse manos e intercambiar anillos, iban a la casa del novio, y este cogía a la novia en brazos para atravesar el umbral sin que ella lo pisase. ¿Os suena de algo? Y también la tarta de boda es una tradición de origen romano. En esa antigüedad clásica, el novio partía una torta sobre la cabeza de la novia y, tras comer una parte, compartía con las migajas que quedaban con los invitados. Y esto era un símbolo de fertilidad y de buena suerte. It's a nice day to start again. Sin embargo, el concepto de familia nuclear, con residencia propia formada por una pareja heterosexual monógama, es una anomalía antropológica. A lo largo de toda la historia de la humanidad, esta ha sido la forma menos habitual de unión. Y estoy segura de que cuando lleguemos a Marte, dejará de nuevo de serlo. Y es que, de hecho, hasta la aparición de la sociedad capitalista industrializada, lo más común en todo el mundo eran las bodas concertadas. Ojo, concertadas, que no forzosas o forzadas, vaya, no el rapto de la novia ni cosas de matrimonio infantil. Estamos hablando de otra cosa, donde había un acuerdo entre dos familias en función de intereses mutuos. Pero es que además había también otras estructuras como más fijas. Por ejemplo, el levirato, donde una mujer viuda se casa con algún hermano soltero del fallecido esposo, o, a la inversa, el sororato, donde es el varón viudo que se casa con alguna hermana de la que fue su esposa. Y, por supuesto, tenemos la poliginia y su mucho menos conocida y, por desgracia y por ser veraces, menos extendida versión de la poliandria, donde es una mujer la que tiene varios esposos de forma simultánea. Y dejamos para otro día, pero ya lo traeremos, la interesantísima institución del matrimonio entre mujeres que existe en algunas zonas del oeste de África, en donde es una mujer que se convierte en el marido de otra y padre de los hijos de esta, de su novia, que el amante, que realmente es quien ha puesto el germen, pues no tiene ningún tipo de filiación ni de derecho. Pero bueno, en eso entramos otro día. Lo que queda claro es que existen miles y miles y miles de ritos variados para marcar las uniones, tanto en antropología como en ficción. Y, por supuesto, como hemos escuchado antes, todas las que nos inventamos. Os traemos otro ejemplo, además, del casarse con una misma cuando cumples 40, y es el que tuvo lugar a principios del verano pasado. Picará Magazine, la revista online donde puedes escuchar nuestros podcasts, y el periódico de actualidad crítica quincenal Diagonal decidieron casarse. La ceremonia, muy poco común, no significaba para nada una fusión de las dos cabeceras, sino simple y llanamente una muestra pública de afinidad. El caso es que nadie entendió nada. No sé si te acuerdas, pero yo sacaba sobresaliente en informática, pero ahora hay muchas cosas nuevas, así que, si quieres, podría ir a la universidad y dar algún curso. ¿Por qué? ¿Por qué quieres dejarme ir? No te estoy dejando. ¿No quieres que haga algo con mi vida? ¡Sí! ¡Cásate! ¡Ten hijos! ¡Pareces tan vieja! Hasta aquí ha llegado este atípico, amoroso y sanvalentinoso programa en el que Doña Pasolina ha estado al otro lado de las cuerdas del amor. Hemos escuchado audios y las voces de Diane Spotting, de Valentina, de Loli DJ, por fin, y también de nuestra invitada Marta. La selección musical ha corrido a cargo de Reino Hueco y aquí desde el estudio Gaels. Nos han quedado muchísimos temas en el tintero. Nos hubiese gustado profundizar en cuestiones como qué ha supuesto el matrimonio igualitario para la comunidad LGTBQ o, por ejemplo, hemos echado de menos más aún representación de las bodas y no bodas en la ficción, aunque hemos tenido fragmentos de películas como La boda de Muriel, Mi gran boda griega, Matrimonio por encargo y más. Nos hubiese gustado poder ir más allá, pero eso será para las segundas nupcias.